el agua que se escurre en los poros de la piedra. Tres minutos pasan de las 9 de la mañana y como anunciábamos recientemente, damos inicio, a pesar de que estamos en el 11 de abril, nos damos el tupé de iniciar el ciclo 2018 de la columna de literatura encarnada parcialmente por David Levy. ¿Cómo estás, David? Buen día. Buenos días. En un 50%. En un 50%. ¿En un 50% tuyo? ¿Por qué venido? ¿Qué viene? ¿Hay otras personas que hacen literatura? Va a venir Sebastián también. Ah, mirá. A hacer bueno. El otro 50% de esta columna. Bien, bien. Podríamos decir que él es el 60 y yo el 40. Perdón. Ah, no sé cómo es el porcentaje ahí, no sé, eso se arreglarán entre ustedes dos, pero entre ustedes dos sí será encarnada esta columna. Contanos un poco, David, de qué vendrá la columna en el día de hoy. Viene con dos libros de los que más me gustaron, de los que leí entre que terminó la columna del año pasado e iniciamos. Y hubo tiempo para leer, no puedes decir que no. Hubo tiempo para leer, leí algunos libros muy buenos, algunos libros que venían con mucho, como muy inflados. Uh-huh. Y que los leí, ¿no? Y se desinflaron solos. A mí se me desinflaron, pero no sé, a muchos lectores y lectoras les encantó, no sé si mencionarlo o no. Los dos libros que tenemos hoy son dos de los libros que más me interesaron de estos meses. Y permiso, hemos titulado esto algo así como El libro del verano y el libro del otoño. Ya sí. Pasando, ya entrando ya en el otoño, por supuesto. El libro del verano en realidad se publicó a mediados del año pasado, pero con el correr de los meses fue como conquistando lectores y lectoras. Es un libro muy, muy de verano, tiene como mucha acción, es muy entretenido, al mismo tiempo tiene bastante humor. Yo lo leí en el verano, lo disfruté mucho, probablemente también lo habría disfrutado en septiembre, pero bueno. Me parece un buen libro. Si lo hubiese leído antes y me habrían preguntado qué libro me recomendás para el verano, habría recomendado La Escuela Neolacaniana de Buenos Aires. Tiene un título un poco pomposo. Pomposo, sí, digamos. Un título que no lo agarro para el verano. No. La Escuela Neolacaniana de Buenos Aires. Sí, yo aclaro, o sea, rápido, Lacaniana es una novela. Es una novela. No tiene que ver con Lacan y con todo. Bueno, sí. Tiene que ver, sí, pero es una novela. Es muy gracioso, tiene un tono humorístico muy, uh-huh, muy bien logrado. ¿De qué va? Un grupo de psicoanalistas discute en un bar de Pueyrredón y Paraguay, zona muy, muy de psicoanalistas, uh-huh, la función terapéutica del maltrato y el verdugueo en la práctica clínica. Hay que reconciliarse un poco con una zona un poco sádica del humor para entrarle a este libro. Entrarle, sí, y hablo yo desde mi lugar de no hacer terapia. ¿Qué? ¿Existe eso? ¿Se verduguea al paciente? No me tocó a mí. No. El libro, no sé, deja ver que Lacan, por ejemplo, maltrataba un poco a sus pacientes. Este conjunto de psicoanalistas dice retomar como esa práctica de Lacan y tratar de buscarle los fundamentos teóricos. Lo que primero se inició como un chiste se transformó en la novela en una especie de teoría y en un protocolo de intervención que apuntaba a que los pacientes dejaran la posición sacrificial y llegaran a la posición narcisista. Al principio debaten los procedimientos clásicos, o que en la novela dicen que son clásicos. A mí, afortunadamente, tampoco me tocó. Hablar por teléfono en el medio de la sesión, terminarla a los 5 minutos con el clásico "la seguimos la próxima", cobrar igual cuando la sesión se suspende porque cae un día feriado. No sé, ¿a alguien le tocó algo de esto? Pauli. No me cobre. Si no tenemos la sesión, no me cobran. Está bien. Espera, ahí tengo otra que no sé si viene ahí en los apuntes. Es esa cosa de que pasa, o en las películas, o en los dibujitos animados, lo veo también, que es como el psicólogo hace que está anotando y en realidad está dibujando. Está haciendo cualquier cosa menos anotar lo que dice el paciente. Creo que no la mencionan. Pero podría ser hacer un crucigrama. Otro tipo de verdugueo. Hacer un crucigrama mientras el paciente te habla. Sí. Pero después empiezan a crear formas originales de maltrato y verdugo. Empiezan como a inventar sus estrategias. Una de las psicoanalistas, la licenciada Papa Larrea, dejaba encerrado en el consultorio los fines de semana largo a un paciente claustrofóbico. Otro de los integrantes de la escuela, Juanqui Padovani, trabaja con un paciente cuyo síntoma principal era la obsesión por la higiene corporal. Pese a ducharse más de una vez por día, todo el tiempo se sentía sucia. Entonces, cuando llega al consultorio, el psicoanalista le decía que la veía especialmente desaseada, especialmente sucia, y la mandaba a ducharse. Cuando la paciente salía del baño, el terapeuta le decía que su tiempo se había terminado y que tenía que irse. Eso es más que maltrato. Al profesional, por supuesto, la estrategia le resultaba particularmente rentable porque mientras la paciente se duchaba, él recibía a otro paciente y entonces facturaba doble. Un 2x1. Dice la novela, claro. Hacía un 2x1. El libro, como les decía, tiene un tono humorístico, tiene un humor ligado al sadismo, un humor bastante cruel. Pero al mismo tiempo retrata, por medio de la exageración y de la caricatura, algunos lugares comunes del ámbito psi. Los integrantes de la Escuela Neolacaniana de Buenos Aires hablan en itálicas, se regodean en algunas palabras para consagrarse frente a sus pares. Cuando piensan que están diciendo algo inteligente, se detienen en algunas palabras para recibir el reconocimiento simbólico de los otros profesionales. Y algo muy, muy gracioso que tiene la novela es que, por supuesto, todo el tiempo hablan desde el plano simbólico y de las palabras y del discurso y del lenguaje, pero la plata tiene como una función estructurante en esa escuela neolacaniana de Buenos Aires. El que cobra más caro es el mejor psicoanalista, el que factura más es el más respetado. Ahí va. Esos son los parámetros. Hay como un par del plano simbólico y el plano material que se relacionan de una manera muy graciosa. Toda relación de poder implica una resistencia, podemos pensar. Así que en la segunda mitad de la novela, pacientes y terapeutas comparten un día en una casa en un country, en el country Los Cuatreros, donde los pacientes finalmente salen de su posición sacrificial, aunque con un costo para los terapeutas que pone un poco en cuestión la eficiencia de las estrategias. No quiero contar el final, pero también es muy interesante. Ricardo Estrafase es abogado, escribió una biografía sobre Osvaldo Lamborghini que tuvo una muy buena recepción, una biografía muy, muy larga y muy comentada, y también escribió algunas novelas. La Escuela Neolacaniana de Buenos Aires fue publicada en julio, creo, del año pasado por la editorial Blatt y Ríos, pero fue haciéndose de lectores y lectoras con el correr de los meses y creo que fue uno de los libros del verano. Muy bien, presentado entonces la Escuela Neolacaniana de Buenos Aires. Me dijiste que era en un bar, ¿de dónde? ¿Porredón? Paraguay y Porredón. Bueno, zona, sí, decíamos, de la capital federal. Esto era el libro del verano. Y si nos metemos ya en el otoño, este libro ya te anticipaba que me causaba, no sé si terror. Un poco de estupor. Sí, va por ese lado, me parece. Creo que va más por ese lado. Contanos de qué viene Magnetizado. Magnetizado es el segundo libro de Carlos Busquet. Carlos Busquet había publicado Bajo este sol tremendo hace 10 años. Debajo este sol tremendo se hizo una película. El título de la película es El otro hermano, es de Adrián Caetano. Se estrenó creo que el año pasado. Y el libro había tenido muy buena recepción. Se esperaba un segundo libro de Busquet. Hace bastante tiempo que se espera un segundo libro de Busquet. Y al mismo tiempo, cuando esperás tanto algo, tenés cierto temor a que te decepcione un poco. Esta cosa del libro inflado que decías antes y que se va desinflando solo, quizás. Claro. En este caso estuvo a la altura. Se mantuvo inflado. Sí, estuvo a la altura. Para mí estuvo a la altura el segundo libro, a la altura del primero. Cuenta una historia con un formato que no es una novela, claramente no es una novela. Tampoco es una crónica. Es un género ahí medio híbrido. Si tuviera que asimilarlo con algo, creo que diría que se parece bastante a un documental. En general, la crónica es el género que más se relaciona con el documental, pero tiene una estética bastante parecida al documental. Probablemente influye en la apreciación que Busquets trabajó mucho en la novela anterior con el documental. Había un personaje que se la pasaba frente a la tele mirando documentales, pero hay una estética bastante parecida, como unos cortes, como si fueran escenas que se montan unas sobre otras, que asimilan bastante el libro a un documental. La historia que cuenta es la siguiente: en septiembre de 1982, en Mataderos, y con muy pocos días de diferencia, los cuerpos de cuatro taxistas aparecieron en sus autos con un orificio de bala calibre 22 en la sien derecha. Los cuatro iguales. En muy pocos días de diferencia. Sí, no me acuerdo si eran un par de semanas o por ahí. Solo faltaban los documentos de los autos y los taxistas, y los taxímetros estaban en cero. Misterio en Mataderos hasta ahí. Sí. Pese a que disponía de muchos recursos, la policía no pudo esclarecer los crímenes. El responsable finalmente fue entregado por su hermano. El hermano fue hasta los tribunales y dijo: mi hermano cometió estos crímenes, tienen la documentación de los taxistas, pueden buscarlo en tal casa. El responsable era Ricardo Luis Meloño, que tenía 20 años y que confesó haber sido el autor en su primera declaración, aunque nunca, ni en 1982, ni más de 30 años después, pudo decir cuál había sido el motivo. ¿Por qué había matado a los cuatro taxistas? Y vos nombrabas recién, nos decías fuera del aire, que el hecho de que no haya explicado por qué lo hizo, ni una justificación, sea verdad, sea mentira, es lo que hace que esta persona todavía se encuentre presa. Sí. Ahora vamos a ir por ahí. Los primeros informes dicen que Meloño es un psicópata con un informe esquizofrénico. Los informes de 1982, 83, 84, 85. En 1985, en Capital Federal, donde cometió 3 de los 4 homicidios, fue declarado insano e inimputable. Pero en provincia es declarado penalmente responsable y recibe cadena perpetua. Según el libro, en septiembre de 2015 cumple la condena, pero de todas maneras sigue detenido. El libro Magnetizado tiene como base más de 90 horas de diálogo entre Meloño y Carlos Busquets. Los encuentros fueron entre fines de 2014 y fines de 2015, ahí en el penal de Ezeiza. En el diálogo, Meloño aparece como alguien que puede reflexionar sobre su realidad, como alguien que transitó un camino, digamos. Es como raro, porque describe momentos muy difíciles, momentos de hipermedicación, momentos de hacinamiento en las cárceles. Y aunque uno podría especular que es uno de los pocos casos en los que algo de todo esto funcionó, que hubo una especie de rehabilitación, Meloño sigue preso. Hay una serie en Netflix que se llama Mind Hunter. No sé si... No la tengo, pero podría... Si la tienen, que cuenta las primeras investigaciones sobre cómo funciona el cerebro de los serial killers. En la serie aparecen criminales que explican sus homicidios como de principio a fin, con mucha precisión, incluso con cierta ostentación, digamos, de una manera como muy canchera. El discurso de Meloño no responde mucho al estereotipo que tenemos como más de las películas, digamos. Les leo un fragmento del libro. Dice: en Capital soy inimputable, no comprendo mis actos. En provincia comprendo y en consecuencia soy responsable de mis actos. Premio Nobel de Psiquiatría para la Justicia de Provincia, que tiene el remedio para la locura, la General Paz. El problema central es la falta de motivo para mis hechos. Si yo hubiese dicho que maté para robar, estaría en libertad hace 15 años, o que lo hice por placer. Habría una lógica, pero no recuerdo ninguna causa o detonante. Nunca odié a los taxistas, no me molestaba el color de los autos ni me importaba la marca. No podría decir por qué les tocó. El cuerpo médico forense conmigo inventó el concepto de peligrosidad potencial, que después se aplicó a otros también. ¿Qué es peligrosidad potencial? Que, bueno, yo estoy 10 puntos, estoy tranquilo, pero no saben qué puede llegar a pasar mañana. Una psicopatía de base no retrocede, digamos. Una psicopatía de base no se cura. Sí, no se sostiene a lo largo de los años. Puede estar bien sin medicación, pero según los peritos no deja de ser peligroso. Y este es un tópico interesante que toca el libro, el de algunos saberes técnicos que en manos del Estado tienen límites un poco difusos, podríamos pensar. Al final del libro responde las preguntas de Busquet, una psiquiatra que trató a Meloño y que cuestiona el diagnóstico de psicopatía y esquizofrenia. En la declaración de Insanía, la de 1980 y pico, incluso tampoco hay acuerdo total sobre el diagnóstico. Hay como un algo medio difuso ahí. Hay un libro, que también tengo acá, publicado por Anagrama en 2017, que cuenta la historia de una chica de 18 años en Francia, víctima de un crimen que en 2011 estremeció bastante al país y a la opinión pública francesa. El título del libro es, voy a pronunciarlo como me sale, La Etitia o El fin de los hombres. El autor es un historiador, Iván Jablonka, y es un libro también muy recomendable. Yo todavía no lo terminé, pero está muy bueno. En la página 36, la abogada de la hermana de la víctima, de la Etitia, opina sobre la retención de seguridad, que es una medida tomada en el gobierno de Sarkozy que permite internar en un hospital prisión a un condenado susceptible de ser excarcelado, un condenado que podría salir en libertad si se piensa que puede ser peligroso. A la abogada, dice Jablonka, el autor del libro, le repugna la retención de seguridad, que hace depender al encierro no de un acto prohibido por la ley, sino de un diagnóstico definido por peritos. Hay un punto de contacto entre los dos libros, pero es interesante porque en Magnetizado se reconstruye la historia del criminal, digamos. Y en La Titia o El fin de los hombres se reconstruye la historia de una víctima, de un femicidio, una chica de 18 años, francesa, que trabajaba de camarera en un hotel. Sin embargo, pese a la oposición de los lugares, hay una conclusión similar. Muy bien, David, te agradecemos mucho el espacio de la columna. Decíamos, presentabas entonces, vamos a subir a las redes obviamente luego los nombres, pero lo que fue, según David Levy, el libro del verano y el libro del otoño.